12 y 42 minutos, proseguimos dentro del capítulo ahora de la actualidad local. Se lo habíamos anunciado esta mañana en el arranque, que bueno, pues entre hoy y mañana llega una importante cita solidaria de nuevo, como es la visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Estuvieron por aquí en febrero, ya saben que cada dos meses van visitándonos. Y de nuevo, además, en unas fechas claves, porque coinciden justo, hemos estado hablando, ¿no?, del balance de la Semana Santa con representantes de las hermandades. Bueno, pues la Semana Santa, que como otros periodos festivos, provoca esa desmovilización, podemos decir, y bueno, que nos movamos, vayamos de vacaciones, nos desplacemos, y por tanto disminuyan lo que son las donaciones de sangre. Así que justo después de Semana Santa, bueno, pues el centro regional, que está aquí en Ubrique, y con el objetivo de intentar paliar en la medida de lo posible bueno, pues esa falta de donaciones de los últimos días. Así que de nuevo, ya decimos, en definitiva, momento importante. Vamos a comentarlo junto al responsable del área de promoción, donación del centro, Miguel Ángel Barbero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, dígame. Bueno, pues Miguel Ángel, como siempre, conversamos con vosotros para intentar, bueno, pues promocionar en la medida de lo posible, ¿no?, esa visita aquí a Ubrique, tanto hoy como mañana. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, siempre es necesario, ¿no? Pero lo cierto es que más que nunca ahora, ¿no?, justo después de un periodo vacacional como la Semana Santa. Pues sí, porque hemos tenido, como era de esperar, un descenso de donaciones y se ha continuado la necesidad de transfusiones en esta semana, con lo cual estamos con un descenso considerable de donaciones. Pero bueno, esperamos que la respuesta de Ubrique, como en todas las ocasiones que hemos acudido y hemos convocado a la población, pues sea buena. Y en parte pues podamos compensar el descenso de nuestras reservas. Ha habido descenso de donaciones de las reservas también, lógicamente. ¿Cuál es el estado como tal de esas reservas a nivel provincial para los hospitales de la provincia? Pues necesitamos de todos los grupos sanguíneos, porque la disminución cuando... por extremos motivos, que no es por un caso puntual de un enfermo que necesite una cantidad muy elevada de bolsa de sangre para transfundirle, el descenso es de todos los grupos sanguíneos porque el consumo pues es homogéneo. Necesitamos, pues como digo, de todos los grupos sanguíneos, pero quizás siempre son los grupos con RH negativo, como el A y como el O, RH negativo, los que más se consumen, puesto que cuando hace falta sangre, cuando falta, no tenemos al 100% nuestras reservas y no hay suficiente de un grupo, pues se compensa con o se transfunde con grupos compatibles. Siempre los RH negativos pues son compatibles para su grupo, y el negativo y el RH positivo, y cuando menos, porque puede ser como en el caso del cero negativo, que sea compatible para cualquier grupo sanguíneo, paciente con cualquier grupo sanguíneo. Es decir, ahora mismo necesitamos sangre y es siempre bienvenida, ¿no?, pero en estos casos más todavía, de cualquier grupo sanguíneo. Ya lo comentamos, además, ¿no?, la última vez en febrero que estuvisteis por aquí, hacen falta todos los grupos sanguíneos, pero especialmente ya entonces apuntabais, ¿no?, esos grupos A y cero. Y bueno, pues algo que es habitual de todas maneras, pero que bueno, pues hay que insistir especialmente, ¿no? Pues efectivamente, como digo, de todos los grupos sanguíneos, pero especialmente de esos dos grupos sanguíneos, cero y A. Una jornada, la de hoy lunes, también mañana martes, en las que vais a estar como siempre, ¿no?, en la tercera planta del edificio del mercado y los juzgados, y además en un horario bastante amplio. Pues sí, pues estaremos hasta la 1:30 por la mañana, desde las 10:30, y por la tarde estaremos desde las 5:30 hasta las 9:30. A nivel provincial, si hablamos de Cádiz, las necesidades de sangre, la media, ¿no?, diaria son de 180. Y bueno, pues en el caso de Ubrique, por ejemplo, en cuanto a donaciones, la media, cuando estáis por aquí, de cada jornada es unas 100 donaciones. Hombre, siempre se aspira al máximo de donantes, pero bueno, al menos mantener esa línea, ¿no?, conseguir ese centenar de donaciones que sería tan importante cada día, ¿no? Sí, más o menos esa es la cifra de media cuando acudimos a Ubrique. Entre los dos días, aproximadamente 200 donaciones de sangre. Y ojalá pudiera aumentar y tuviéramos que incluso más días para atender a todos los donantes, a toda la demanda o toda la oferta de donaciones. Ojalá. Las campañas de donación, que son muy sensibles a diversos factores. Cuando hablamos del tiempo, por ejemplo, de la meteorología, tan malo es que haga muy buen tiempo, ¿no?, y las personas aprovechen para hacer actividades al aire libre, como todo lo contrario, pues el tiempo esté muy mal y no quieran salir de sus casas. Bueno, la verdad es que por aquí el tiempo está algo inestable, pero parece que algo mejor. Mañana sí queda lluvia, pero bueno, no hay excusas y quien tenga voluntad tiene que acudir, ¿verdad?, a donar. Pues sí, no es algo que no tenemos que recordarlo, porque los buenos donantes, las personas que están concienciados, hay que descubrirse ante ellos. Son personas que haga frío, llueva o haga calor, acuden a donar porque saben que es una oportunidad que tienen para ayudar a los demás y ayudar a salvar vidas. Y eso los donantes habituales y yo creo que los que se hacen donantes por primera vez es por el motivo que lo hacen, ¿no?, en las donaciones, porque saben que la sangre no se puede fabricar, que si no es por ellos, por los donantes de sangre, habría todos los días personas en los hospitales que lo estarían pasando mal, que no podrían recuperar la salud, incluso podrían correr el riesgo de perder la vida por falta de sangre. ¿Cómo está siendo, por cierto, este año la evolución en cuanto a donaciones a nivel provincial? La línea de otros años, hablábamos en otras ocasiones que parece que, aunque bueno, no es una tendencia tampoco muy pronunciada, pero sí que se van viendo menos donantes y por tanto es muy importante, ¿no?, renovar para que haya jóvenes donantes que se vayan adhiriendo, ¿no?, a estas campañas. Pues sí, porque de un año para otro siempre hay aunque no sea mucho, un pequeño incremento en las necesidades y debería ir seguido en paralelo de un incremento en la oferta de donaciones. Entonces, bueno, pues respecto a lo que me pregunta, el año anterior, a finales del mes pasado, pues teníamos unas poquitas donaciones más que en el mismo periodo del año anterior. Eso, bueno, es un signo positivo, haber conseguido más donaciones, pero ya era insuficiente la cifra del año anterior en mucho, o sea que tendríamos que haber conseguido bastantes más donaciones para que hubiéramos podido llegar a la cifra de autosuficiencia, a no tener que depender de donantes de otras provincias, cesiones de otros centros de transfusión al nuestro para poder distribuir toda la sangre a los hospitales. Afortunadamente, bueno, pues funcionamos todos los centros de transfusión como una red y atendemos cuando le falta uno, pues si los demás podemos apoyarle, pues le apoyamos con la cesión de bolsas de sangre, que en definitiva da igual de donde sea, se han donado para los pacientes que lo puedan necesitar. Lo que ocurre es que en fechas que bajan las donaciones por motivos vacacionales, el problema lo tienen todas las provincias. En todas las provincias pues se ha celebrado la Semana Santa y han sido los mismos días festivos y ha habido el mismo problema, con lo cual ahora mismo hoy todos tenemos dificultades para o stock descendido sobre lo que es la cifra óptima. Es decir, que es difícil que podamos acudir los unos a los otros. puesto que nos falta sangre o tenemos un descenso de sangre por debajo de la normalidad en todas las provincias. Afortunadamente hay personas muy concienciadas que, una vez que comienzan, ¿no?, a donar sangre, bueno, pues es algo que ya repiten, podemos decir, el resto de su vida, hasta que la ley se lo permite, ¿no?, por máximo de edad. Pero claro, es necesario que vayan entrando nuevas generaciones para mantener, y de hecho, porque las necesidades son mayores, para aumentar, ¿no?, esas donaciones. Sí, los donantes nuevos son fundamentales, por eso personas que dejan de donar, ya no solamente es por el incremento en las necesidades, sino por personas que dejan de donar por edad o por cuestiones de salud, enfermedades que no permitan seguir donando sangre, cambios de domicilio, porque también en nuestra provincia ha habido, sobre todo por la sierra, y eso lo saben bien, quizá aunque Ubrique quizá no sea un pueblo de los que más emigración hay buscando trabajo, por circunstancias particulares de la población, sí que hay otras poblaciones de la sierra donde un buen número de personas han tenido que salir a buscar trabajo fuera de su localidad, ¿no? Y bueno, pues todo eso hace que disminuya nuestro número total de donantes. Miguel Ángel, vamos a dirigirnos ahora a esa persona que nos está escuchando, que siempre ha tenido la voluntad de donar, pero que no acaba de acudir por diversas excusas. ¿Qué le podríamos decir? Entre otras cosas, que no hay que ser un superhombre, una supermujer. Cualquier persona puede donar sin nada extraordinario. ¿Quién puede donar? Pues podría donar cualquier persona entre 18 y 65 años. Si es la primera vez que se va a donar, hasta los 60 años, una edad máxima, y que pese 50 kilos o más, y que esté sano. No, efectivamente, como dices, no hace falta ser Superman, simplemente no tener enfermedades graves de nuestro organismo, y leves como una infección, pues tampoco, porque los gérmenes van circulando por la sangre y se podría estar contaminada la bolsa de sangre con gérmenes, pues de resfriados banales o cualquier enfermedad infecciosa. Esto lo va a contemplar antes de la donación un médico de nuestro equipo, y haciendo una serie de preguntas al donante, tomando la tensión arterial, el pulso, y por supuesto no hay que tener anemia, hay que tener un poquito más de sangre de la normalidad para poder donar, para esa bolsita de sangre que vamos a dejar para una persona que tenga anemia, pues es importante y no podría donar. Eso lo comprobamos con un pinchacito en el dedo antes de donar y sabemos si está en perfectas condiciones el donante. Casi no lo hacemos, ¿no?, pero casi se podría decir que cualquier persona de 18 años podría ser un donante de sangre sin preguntar más, ¿no? Pero bueno, evidentemente no podemos ser así y tenemos que hacer un reconocimiento previo antes para garantizar la seguridad del donante. La donación de sangre es completamente segura, en materia de estéril, de un solo uso, no hay ningún riesgo por el hecho de donar sangre, de contraer ninguna enfermedad y, bueno, ni siquiera anemia, pues como digo, tiene que tener donante un poco más, medio gramo más de la normalidad para poder donar sangre. Uh-huh. Repito, la donación de sangre es completamente segura para el donante y hay un número de donaciones que se pueden realizar al año, que es en un periodo de 12 meses, que son 4 para los varones y 3 para las mujeres, y dejando entre donación y donación mínimo 2 meses donación de sangre. De ahí que los equipos móviles del centro regional nos visiten cada 2 meses por si hay, evidentemente, ¿no?, donantes que quieren repetir esa donación. Nos fijamos en estas fechas en relación a medicamentos, algo muy habitual, personas alérgicas que puedan tomar, por ejemplo, no sé, antihistamínicos, ¿podrían donar sangre? Si la alergia es un siempre una congestión de nariz, no hay problema. Hay niveles de alergia desde pequeños, picor de ojos nada más, hasta de afectación pulmonar, que se escuchen pitos. En esos casos ya no se podría donar sangre, pero bueno, eso siempre es en el momento actual y solo tendría que ver el médico de nuestro equipo y aconsejar al donante si puede sí o no. Nosotros en medicina siempre decimos que hay enfermos, no enfermedades, y que unos síntomas, los mismos síntomas en dos personas pueden ser por motivos distintos. Entonces también hay que ver si es una alergia o puede ser una infección, ¿no?, respiratoria, y que coincidan estos tiempos y se pueda confundir. Tanto se puede confundir a primera vista, ¿no? Un profano, confundir una alergia con una infección respiratoria de las vías altas y viceversa, ¿no? Así que lo mejor es acudir y preguntar por qué, de forma un poco egoísta, bueno, pues al menos sí que podemos destacar esa cuestión, que además vamos a regresar con un chequeo médico realizado. Bueno, un chequeo básico, básico, para asegurarnos de que el donante no va a tener ningún problema por la donación y de que no tiene enfermedades conocidas por él que puedan perjudicar al que va a recibir la sangre. Pero bueno, sí, efectivamente, pues un médico de nuestro equipo ha verificado esos términos, tiene la tensión bien, aunque bueno, lo habitual es en esos momentos previos a la donación es tenerla un poquito por encima de lo normal, en una reacción completamente fisiológica. Tema de nervios, los nervios, el haber acudido a lo mejor corriendo deprisa o un rato andando, eso todo eso puede hacer que aumente la tensión. Por tanto, nosotros también tenemos unos límites para hablar de hipertensión y de no poder donar por la tensión elevada por encima de lo normal, ¿no? Porque la situación no es no se trata de diagnosticar hipertensiones, sino de ver que está la tensión dentro de unos valores normales para realizar la donación. Además, a esa donación que hacemos, evidentemente, ¿no?, tiene que pasar los filtros, será analizada y, por tanto, nos enviarán tanto nuestro grupo sanguíneo, si no lo conocemos, como confirmar, ¿no?, que no hay ningún tipo de problema y que la analítica ha salido en perfectas condiciones, ¿no?, en cuanto a la donación que hemos hecho. Si es la primera vez que se dona, efectivamente se recibirá el carnet donante con el grupo sanguíneo al domicilio que nos da el donante, en la ficha del consentimiento informado que firma antes de donar, y sí, el hecho de recibir ese carnet implica que todos los análisis son correctos. En las siguientes donaciones, que ya no vaya a recibir el carnet donante, solamente nos pondremos en contacto en el caso de que se confirme, que es lo más raro, ¿no? Normalmente los donantes, pues, las pruebas de serología frente a enfermedades infecciosas salen negativas en el 99% de ocasiones. Es decir, que solamente nos ponemos en contacto por correo certificado con el donante si encontramos alguna alteración para hacer una segunda determinación y tratar de confirmar o descartar el primer hallazgo. Y ya en caso de que se confirmara, pondríamos al donante en manos de un especialista de aquella enfermedad que hayamos encontrado. Así que puede ser hepatitis B, hepatitis C, sífilis, SIDA. Así que, por tanto, bueno, pues analítica, que en definitiva pues viene bien a todos los donantes, y bueno, pues sobre todo lo más importante, y que no tiene precio, ¿verdad, Miguel Ángel? Lo hemos comentado en otras ocasiones, el hecho de donar, y no cualquier cosa, sino algo nuestro, algo de cada uno, que además no se puede vender, no se puede comprar, no hay manera de hacer la sangre todavía, no hay medios para ello, así que la donación más especial que se puede hacer. Pues sí, porque además se puede hacer en vida, porque podemos donar órganos, pero tenemos que fallecer para poderlo hacer, ¿no? A no ser que sea pues un riñón para un familiar directo, ¿no? La satisfacción de cada dos meses, cuatro veces al año, un varón o tres, una mujer, poder tener esa satisfacción de que ha hecho algo insustituible, como bien dices, y que ayuda a salvar la vida de al menos tres personas, eso, bueno, pues para poderlo vivir hay que ser donante de sangre, esa experiencia. Pues llamamiento, desde luego, para que todos vivamos esa experiencia. Tenemos la posibilidad hoy y mañana de tenerlo además muy cerca con la visita de los equipos móviles, el centro regional, recuerden, a la tercera planta del edificio del mercado y de los juzgados, hasta la 1:30, de 10:30 a 1:30, en este horario de mañana, y por la tarde, bueno, pues desde las 5:30 hasta las 9:30 de la noche, también, bueno, pues la posibilidad de acudir a donar. Pues Miguel Ángel, nos vamos a quedar en este punto. Seguiremos insistiendo, por supuesto, a lo largo de toda la jornada y mañana. Y nada, insistir en lo mismo. Los donantes habituales, por favor, que se acerquen. Y si pueden llevar consigo a alguna otra persona, bueno, pues sería doblemente, desde luego, muy importante. Pues sí, cualquier donante que tiene pensado acudir a donar, acudirá con alguien que no tuviera pensado, ya sea donante nuevo o habitual, multiplicaríamos por dos las donaciones, sí, efectivamente. Uh-huh. Así que hagamos algo estupendo. Hagamos un poco de repetidores para llevar esa noticia, esa información a todos, de que los equipos móviles están aquí en nuestra localidad. Pues Miguel Ángel Barbero, doctor responsable del área de promoción, donación del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, como siempre, muchísimas gracias por toda la información y ojalá que los datos que vayan llegando sean positivos y que, bueno, pues empecemos también desde aquí, desde nuestra localidad, o mantengamos la línea de otras ocasiones. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo en la difusión de las colectas de sangre y, por supuesto, a todos los donantes de Ubrique, nuestro agradecimiento en nombre de todos los pacientes que van a recibir su sangre. Muchas gracias a todos. Gracias, un saludo. Buenos días. Recordamos, visita de los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas para aquellos oyentes que bueno, pues hayan sumado a Radio Ubrique en estos últimos instantes. Recordarlo, están hoy y mañana en ese horario que hemos repetido, desde las 10:30 hasta la 1:30 del mediodía y ya por la tarde-noche de 5:30 a 9:30 de la noche, un horario bastante amplio. Y bueno, pues en el mismo lugar que desde hace ya bastante tiempo, en la tercera planta del edificio del mercado de abastos y de los juzgados, además en una época más necesaria que nunca después de el descenso habitual de donaciones de la Semana Santa, como en otros periodos festivos. Une ese minuto, nos quedamos con ese recordatorio, hacemos un alto en el camino y enseguida ya la despedida en esta edición de la mañana.